Buenos días. Pues gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente. Iba a comenzar con la lectura del texto, pero ya la hemos leído. Habla de los hijos, habla de los padres. Y vamos a ir a Dios en oración para pedir que sea Él quien nos llame, nos hable esta mañana. Señor, gracias porque nos has hecho una gran familia. Gracias porque somos tus hijos, eres nuestro padre, pero gracias también porque nos has dado padres y madres aquí en la tierra y nos has dado algunos de nosotros hijos e hijas. Señor, sabemos que este es un modelo que tú has escogido para que podamos conocerte mejor, para que podamos relacionarnos. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender estos cuatro versículos que parecen sencillos, pero que tienen una gran profundidad, que implican tantas cosas en nuestras vidas. Prepáranos, Señor, y moldea nuestros corazones para que hagamos lo que tú quieres que nosotros hagamos y que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar, hay dos aclaraciones que debo hacer. La primera es que la última vez que prediqué, hace varias semanas ya, dos semanas, dije que Dios le había quitado la gloria a Gedeón por haberlo dudado de él. Yanel me hizo ver que no era Gedeón, que era Barak, y que la jueza de la que estaba hablando en ese momento era Débora. Entonces me equivoqué. Si alguno tomó nota, dijo, borren y en vez de Gedeón escriban Barak. La segunda cosa que debo decir es que me tocó predicar sobre estos mismos cuatro versículos el 5 de mayo del 2012, pero aunque la tentación fue, pues ya no hago nada, simplemente vuelvo a leer lo que escribí, no me pareció justo. Me parece que, como mencioné hace rato, es un texto muy profundo, entonces no es el mismo. Los que estuvieron aquella vez, por favor, no digan, ah, qué bueno, por fin te saco la almohada y ya, hasta dentro de 40 minutos despierto, una buena siesta. No es lo mismo. Vamos a dar un poco, vamos a añadir un poco más al texto. Bien, como leímos en Efesios 6, del 1 al 4, Dios nos está hablando de las relaciones familiares. De los hijos, primero, tres versículos, y luego un solo versículo que se enfoca en los padres. Y es que para Dios la familia es importante. Fue de las primeras cosas que, después de hacer Adán y Eva, les dijo que hicieran juntos. De hecho, le había dicho a Adán ya que le había dado instrucciones, que diera nombres a los animales, etcétera, etcétera, que guardara el jardín. Pero juntos, entre las primeras instrucciones que les da es que sean una sola carne. Es chistoso el versículo porque les dice, se separarán de su padre y su madre y harán una sola familia. Y yo nada más me imagino a Adán y Eva como, ¿padre? ¿Madre? Estas palabras nunca las había escuchado, ¿verdad? No tenían papá y mamá, pero era el concepto, era el principio que Dios quería. Y cuando estaba en el seminario, tomé una clase que era de consejería, y nuestro maestro nos hizo ver que había un programa de televisión, no sé si pasó aquí en México, se llamaba algo así como Todo Mundo Ama a Raymond. No lo vieron algunos, pero algunos sí. Bueno, es una familia totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Las situaciones son en realidad bastante cómicas, crédito para los que lo escribían. Pero nos decía el profesor, si no fuera por esos momentos cómicos, sería la familia más desastrosa. Sería una familia terrible. Y luego nos dijo, y muchas de las familias son así. Y yo creo que es cierto, muchas de las familias, nos falta esa parte cómica, pero muchas familias son familias disfuncionales en las que tenemos que trabajar. Y todas tenemos algunas áreas diferentes en las que tenemos que trabajar, en humildad, en comunicación, en forma de relacionarnos, en el tiempo, en diferentes formas. Y esto es lo que nos va a hablar en esta ocasión Pablo, en especial refiriéndose a los padres y madres, y a los hijos y las hijas, la relación que debe haber entre unos y otros. La semana pasada ya Moe nos estuvo hablando de la relación entre esposos y esposas. La semana que entra vamos a estar hablando de lo... No, en dos semanas más estaremos hablando de la relación entre laborales también, entre el amo y el siervo. Pero bien, como esposos, como esposas, como madres, padres, hijos e hijas, siempre tenemos la tendencia a ver los errores de los demás. Nos cuesta trabajo ver las virtudes, pero con frecuencia vemos los errores y nos justificamos diciendo, bueno, es que yo no hago esto porque, bueno, tú no estás haciendo esta parte que te toca. Como si siempre pensando que la otra persona es la que debe empezar a hacer las buenas cosas y nosotros vamos a responder en consecuencia. Jesús ya nos había advertido diciendo, no mires la paja de tu vecino, ve la viga que tienes en tu propio ojo. Pero en la familia es muy frecuente, bueno, es que yo llego tarde a casa porque cuando llego tú no tienes preparada la cena. Entonces pues, me voy con mis cuates un rato y platicamos y es más agradable, así no te interrumpo cuando estás preparando la cena. Podría ser un argumento. O le grito a los niños porque tú no los tenías listo en la noche para que nada más se metieran en la cama. Y probablemente cada uno de nosotros en diferentes circunstancias reconocemos algunos o vienen a nuestras mentes algunas de estas ideas de lo que pasa en nuestras casas. Y estamos muy metidos en la idea de mis derechos. Los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de los papás. Y son buenos, pero junto con los derechos también vienen las obligaciones de los hijos, las obligaciones de los papás, las obligaciones de cada uno de nosotros. Derechos y obligaciones, no únicamente derechos, no únicamente debemos reclamar. Y como dije, estos versículos, Dios inspira a Pablo para que hable de la familia. Y Pablo nos había enseñado en algunos versículos antes, una palabra, una expresión clave, que es, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Está en Efesios 5, 21. Lo vimos la semana pasada. Este principio de someternos unos a otros es el principio que vamos a utilizar, que debemos utilizar para entender también las relaciones, no solamente de esposo y esposa, sino también de padres e hijos. Y cuando digo padres, bueno, por favor entiendan padres y madres para no estar diciendo padres y madres, hijos e hijas. Padres e hijos. Y en nuestra cultura, cuando escuchamos la palabra sométanse, es una palabra fuerte, es una palabra que nos pone en alerta, someter. ¿Por qué? Porque hemos distorsionado este concepto, o bueno, lo hemos aplicado de una forma en la que la Biblia no nos los enseña. ¿Por qué? Porque cuando decimos, esta persona sometió a esta otra persona, o este país sometió a este otro país, implica el uso de fuerza, implica la falta de voluntad, implica injusticia, implica que yo, o bueno, no, la persona más fuerte, el país más fuerte, está ejerciendo su voluntad sobre otra persona o otro país que no quiere hacer voluntariamente lo que está haciendo. Es algo desagradable porque muestra que es necesario el poder. El que tiene más poder va a someter al otro. El que tiene más fuerza va a someter a otro, a obligarlo a hacer lo que no quiere. Y esto de alguna manera nos habla de injusticia. Por otro lado, el que es sometido, además de haber sido superado por la fuerza, también sufre la vergüenza de que fue incapaz de haberse defendido, de haber evitado que lo sometieran. Pero para los que somos seguidores de Cristo, esto tiene otra connotación. Los seguidores de Cristo entendemos que el sometimiento es voluntario. Entonces ya no es una lucha en la que vamos a ver quién va a ganar, sino es, ¿sabes qué? Tienes el derecho. La otra persona se queda como, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a pegar? Gandhi utilizó mucho esto sin ser cristiano. Tú tienes razón. Jesús lo utilizó y desarmaba a sus enemigos. Los seguidores de Jesús, entonces, no luchamos, no debemos luchar por imponer nuestras cosas. Y en este caso, los papás no debemos luchar por imponer a nuestros hijos y a nuestras esposas y a otras personas lo que queremos, que ha sido una de las distorsiones más criticadas al cristianismo. Me tienes que obedecer porque la Biblia dice que me tienes que obedecer y soy tu padre y aunque no te guste. Y como papá siento la tentación a veces de decirle eso a mis hijos que no obedecen tampoco, ¿verdad? Pero se trata de servir. Los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, venimos a servir. Dijo Jesús en Mateo 20 y en Marcos 10 las siguientes palabras. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse más grande entre ustedes deberá ser un servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nos sometemos, delante de Dios somos más grandes. Delante de Dios hemos crecido. Y humanamente esto es increíble. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos enseña a que nosotros debemos superarnos y debemos aplastar a los demás. Si estoy trabajando y quiero ese puesto, yo debo ser mejor que la otra persona y debo... Si soy cristiano, voy a usar métodos limpios, pero si no soy cristiano, muchas veces, estoy hablando de un mundo ideal. Si soy cristiano, uso métodos limpios, pero no creo que siempre sea así. Pero si no, voy a utilizar cualquier chisme, cualquier cosa para hacer tropezar a otra persona y yo quedarme con ese puesto. Pero no, nosotros debemos ser seguidores de Jesús, someternos a las demás personas mutuamente. Los dos, es responsabilidad de los dos lados. Y en nuestra cultura, el ídolo más fuerte, el ídolo que a veces no se ve, soy yo. Yo soy la persona más importante. Y ya les he dicho, cuando vemos una fotografía grupal, ¿quién es la primera persona que identificamos? Uno mismo. ¡Ay, qué mal salí! ¡Ay! Y los demás, no, te ves bien porque está viéndose ahí uno mismo. Vean si no es cierto. Para nosotros somos la persona más importante. Y cuando estamos en la casa y hay un chocolate y Anita y Memito y mamá y papá quieren comerlo, pues papá se levanta más temprano que todos. Lo va a poner en un lugar donde no lo van a encontrar. Pero esa es la tentación. Queremos ponernos antes que los demás. Cuando estamos estacionados esperando que se ponga el verde, ¿qué es lo que está pasando? El que está junto a mí ya está intentando acelerar para meterse. Yo estoy, no me voy a dejar porque yo llegué primero, es mi derecho, y el del otro lado está también, el de atrás me está pitando antes de que se ponga el verde. ¿Por qué? Porque pensamos que somos las personas más importantes. Y en el cristianismo no es así. Y esto se va a aplicar en la familia. Dice, sométanse unos a otros. Esa va a ser la frase clave para entender este texto el día de hoy. Y cuando leí el texto me di cuenta, no sé si fue porque la mayor parte de mi vida he sido hijo y hasta más reciente he sido padre, pero siempre sentí como que los hijos teníamos más responsabilidad que los papás. No sé si los que son hijos aquí hemos sentido eso, y los papás como que a veces sentimos como tenemos más derechos sobre los hijos, porque bueno, al final yo los mantengo, yo soy el papá y yo tengo la autoridad. Pero cuando vi el texto con detenimiento me di cuenta que Pablo básicamente hace un empate. ¿Por qué? Porque a los hijos les da dos instrucciones y a los papás les da dos instrucciones. Dos instrucciones a los hijos con referencia a los papás y a los papás con referencia a los hijos. Sométanse mutuamente. Uno a otro tienen esta responsabilidad. Y vamos a comenzar con los hijos porque, bueno, el texto comienza con los hijos. Y lo primero que dice es, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Gracias. Entonces, la primera orden que da Pablo, así empezando el texto, es fuerte, ¿no? Hijos, obedezcan a sus papás. Y los papás, escuchamos esto, qué sabio es Pablo, gracias Dios por este gran apóstol. Y tiene sabiduría, obviamente, y es palabra de Dios. Pero cuando empezamos a leer este texto con más detenimiento, nos damos cuenta de un hecho muy, muy importante. Que Pablo utiliza una palabra para referirse a los hijos, pero quiere decir niño pequeño. No quiere decir niñote, no, adulto. Y esto nos va a dar una cosa muy importante para nuestra cultura. ¿Por qué? Porque como papás, mis hijos todavía son pequeños, pero he escuchado papás en que mi hijo siempre es mi hijo, y yo creo que cuando mi hijo sea mi hijo, pues, cuando Memito ya sea grande, va a seguir siendo mi hijo. Y es difícil para los papás, los que somos papás, empezar a darles la oportunidad de ser ellos mismos, la oportunidad de tomar sus propias decisiones. La palabra que utiliza Pablo es entonces la de un niño pequeño. Y aquí quiero ser muy cuidadoso porque con esto no quiero decir que la Biblia tenga errores. Simplemente, los que nacimos en México, por ejemplo, sabemos la diferencia entre los chiles. Sabemos que un chile chipotle tiene un sabor dulcecito ahumado que va bien con ciertas comidas. Sabemos que una salsita verde va bien con unos tacos. Sabemos, Pero si no somos de México y decimos chile, la gente piensa picante y nada más. Pero nosotros como mexicanos tenemos algún, o sea, por nuestra situación de alimentaria y donde vivimos, sabemos que la palabra chile, a pesar de que pica, tiene esta connotación especial de diferentes sabores para diferentes comidas. Lo mismo pasa para la gente que está en la costa. Nosotros tenemos plátanos y tenemos el plátano macho, el plátano dominico y el plátano normal, que no sé ni cómo se llama, normal, ¿no? Pero si uno, cuando yo vivía en Centroamérica, que los patacones y que los... Era una cantidad enorme de plátanos. Bueno, probablemente su hermano Jesús Euria sepa más de esto porque está relacionado. Pero la mayoría de nosotros es plátanos. Son tres, amarillo, largo y ya, ¿no? Bueno, si la apachurramos se pone negro. Pero nada más. Pero los que viven en la playa, entonces tienen más diferencias. De hecho, dicen que los esquimales tienen 15 palabras para referirse al color blanco. ¿Por qué? Porque ellos viven en el blanco, viven en la nieve, entonces hay nieve más oscura, hay nieve más clarita, hay nieve. Tienen 14 o 15 palabras para definir el blanco. Y para nosotros es blanco. ¿Sí? Entonces, nuevamente, quiero hacer este comentario. Cuando Pablo utiliza esta palabra, está bien traducida como hijos, pero entiéndase específicamente hijos pequeños. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces la responsabilidad como papás de empezar a respetar cuando van creciendo los hijos, de dejar que ellos tomen sus propias decisiones. No siempre deben estar sujetos a cada palabra que yo les digo, porque cada día, cada niño está creciendo, cada niña está creciendo. El hecho es tan fuerte que en nuestro país y en algunos otros, que aún después de que se casan, los papás les siguen diciendo a los hijos cómo deben llevar sus vidas. No les sugieren, no les dan una opinión. Les dicen, así debes criar a tu hijo porque así se hace en nuestra cultura. Así lo dice la Biblia o así lo hacemos en la familia. Esto crea muchos conflictos familiares. ¿Por qué? Porque si Yanel y yo decidimos educar de alguna forma a nuestros hijos y mi mamá llega y me dice, pero debes hacerlo así, y yo sigo tomando la palabra de mi mamá como ley en mi vida, entonces yo voy a llegar y voy a cambiar mi forma de... A lo mejor le digo a Yanel, a lo mejor no le digo y empiezo a actuar diferente, pero va a generar tensiones dentro de nuestra familia, y no es justo. Nuestro rol principal ahora es como padres, no como hijos. Entonces, poco a poco debemos ir dejándolos pasar. Y es cierto que los papás, los abuelos, tienen más experiencia que uno. Sí, de hecho, a veces, también igual que Jere, que pasó algo al niño y... Mamá, ¿qué le hago? ¿Tiene fiebre? ¿Que no hace del baño? Entonces, ¿por qué? Pues ellos saben. Y bueno, los que somos papás, o si son papás como yo, no leí. El único libro que leí de cómo criar hijos me lo prohibió Yanel porque creo que no era muy bueno. Lo tengo guardado, algún día se los prestaré al que quiera. Bueno, nada más les voy a comentar. Era un cantante, lo escribió el cantante de Lelutiers, que es un cantante cómico. Y hace una parodia excelente de cómo ser papá, y es un papá terrible, pero fue el único libro que leí. Entonces cualquier cosa también me preocupaba y no sé qué hacer. Y de hecho me maravillaba cuando, digamos, llegaban las enfermeras, y cuando nació Ana y Memito, con Memito ya tenemos más experiencia, pero cambiar de los pañales era como, se va a romper, ¿no? Y entonces, sí, despacito, llegaba la enfermera, con una mano lo estaba volteando, con otra estaba escribiendo, y aparte estaba hablando con el doctor. Era impresionante, ¿no? Como... ¿Cómo tienen experiencia? Y las abuelitas más o menos son igual. Ah, sí, ya. Rápido. Y no desechar esa parte, pero también respetar entonces que los hijos van creciendo, que Dios nos va dando la oportunidad, y vamos a verlo más adelante, de irlos educando, y que poco a poco van a tener que ir tomando sus propias decisiones. No podemos estar con nuestros hijos las 24 horas, los 365 días del año. Cada vez se van a ir alejando más. Entonces, cuando son niños... Entre más pequeños, más obligación tienen de obedecer a sus papás. Cuando vamos creciendo, no es que se nos quite la obligación, pero vamos adquiriendo responsabilidades y vamos a entender qué es bueno y qué es malo, y entonces ya papá y mamá ya no son tan responsables en esa área. Como mencioné hace rato, la Biblia es clara y nos dice que cuando nos casemos debemos dejar a nuestras casas, a nuestro padre, a nuestra madre, y formar nuestro propio hogar. Y es interesante, la Biblia lo dice 6 veces, es como algo que no nos aprendemos. Entonces, en 6 diferentes ocasiones, deja a tu padre y a tu madre y cásate con tu mujer y sea una sola carne. deja a tu padre, seis veces en toda la Biblia. Génesis 2, Mateo 19, Marcos 10 y Primera de Corintios. Hay una que lo puedo hacer en forma de pregunta, que está en Mateo 19 también, y esta ocasión que lo, la última, que Pablo acaba de mencionar, en Efesios 5:31. Y para poner un poco más complicada la cosa en esto de la obediencia, agrega Pablo la frase, en el Señor. ¿Y qué quiere decir esta frase, en el Señor? Obedezcan en el Señor. Quiere decir, bueno, que en primer lugar es algo que agrada a Dios, que lo hacemos por Dios. La obediencia de los padres a los hijos fue algo que Dios instituyó y que le gusta y que es bueno. Pero también quiere decir que los papás debemos ser suficientemente sabios para poder dar instrucciones. Si yo llego con Mito, que es mi hijo, ahorita tiene 2 años, y le empiezo a enseñar algunos artilegios de cómo sacar de las tiendas los gansitos sin pagar, moverlas en nuestra bolsita distraídamente, y le digo, mira, ven, te voy a enseñar estos trucos. Y unos años más adelante le digo, ahora ve a la tienda y tráeme un refresco porque tengo sed. Eso no agrada a Dios. Y mi hijo está en total derecho de decirme, papá, no te voy a obedecer. Y estoy poniendo un caso extremo, pero hay muchas cosas en que los papás debemos saber que las instrucciones que damos a nuestros hijos deben ser justas delante de Dios. Tampoco es un pretexto para los hijos de que, ay no, esto no me parece justo porque mis cuates ninguno lo hace. Tampoco estamos diciendo eso. Debe ser justo delante de Dios. ¿Sí? De parte de los padres, de parte de los hijos. Pedro y Juan dieron una respuesta muy similar en cuanto a este tipo de obediencia a las leyes, a las autoridades civiles que tenían. Dice en Hechos 4:19, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Entonces, ser papá ya se vuelve más complicado, porque sé que si yo exijo obediencia, debe ser una obediencia que esté de acuerdo a las leyes y principios que Dios me marca en la Biblia. Y si soy hijo, también se vuelve complicado porque entre más voy creciendo, debo saber qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios. Si mi papá me dice, bueno, mi papá ya no está, pero si mi papá me hubiera dicho alguna vez, oye, ¿sabes qué? Pues para que mejores la economía, dedícate 3 años a vender heroína. Yo hago las cuentas, digo, sí, trabajo 3 años, ya es suficiente, ¿no? Yo he visto, bueno. Pero yo sé que eso no es justo delante de Dios. Y nuevamente, son casos extremos, pero hay casos que deben ser más meticulosamente analizados. Entonces, esto incluye que los padres respeten a los hijos y a las hijas conforme van creciendo. Que vayan los niños siendo responsables de las cosas que van cada vez van tomando más iniciativa. Entonces, no se trata de ser un tirano y que como en muchas veces hemos escuchado en nuestras familias y fuera de nuestras familias, razones como la de porque soy tu padre y te callas. Y los que lo escuchamos alguna vez, pues sí, ¿no? Pero por dentro, ¿sí? Esa no es una buena razón. Y sé que los hijos también, Ana está en la etapa del papá, ¿por qué? Bueno, y eso lo vamos a ver más adelante. Y muchas veces, porque te digo y ya. Pero debemos tener cuidado, tenemos que guardar paciencia. Y yo creo que este texto nos ilumina también para entender lo que Pablo le dice a Timoteo en cuanto a los que quieren ser obispos o líderes de las iglesias o pastores, diferentes traducciones o ancianos de iglesia. Dice en 1 Timoteo 3, el 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Y muchas veces tenemos la idea de que los hijos de los pastores y de los ancianos y los diáconos deben ser casi como soldados. Mamito, cierra la puerta. Sí, papá. Y no es eso. Debe ser una educación en la que mi hijo entienda que las instrucciones o las órdenes que le estoy dando son por amor y son justas. Debe ser capaz de reconocer que lo que le estoy diciendo no es injusto y que es para su bien, aunque no le guste. ¿Y a cuántos de nosotros? Y te comes las verduras y sabes que te hacen bien, pero detestas los chícharos, como me pasaba a mí cuando era chiquito. Y que muchos papás tenemos experiencia con nuestros hijos. Es difícil, pero gobernar con honestidad se refiere a esto. No hacer un capitán o un general del ejército que límpiame los zapatos, limpia el carro, cualquier cosa que se les ocurra a los papás, o que se nos ocurre a los papás. Ya los hijos saben, todos fuimos hijos, todos sabemos lo que se les ocurre a nuestros papás. Pero entonces lo que le agrada a Dios es que los hijos entonces obedezcan a los papás, pero implica que los papás sepamos, reconozcamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? No es cualquier cosa, no es que seamos tiranos. Y los hijos, nuevamente, no escuchen que estoy diciendo, si no te gusta, no lo hagas. Debes obedecer a tu papá siempre y cuando no contradiga la voluntad de Dios. Ese es el único límite. Muy bien, la voluntad de Dios, no la de tus amigos, no lo que hacen tus cuates en la escuela, no lo que a ti personalmente no te gusta. Dice la Biblia eso, no lo dice porque es papá, no, es lo que dice la Biblia. La segunda orden que Pablo da a los hijos es que honren a sus padres y a sus madres. Y agrega porque es el primer mandamiento con promesa. Está en el 6.2. Y la honra que se debe a los padres también es una palabra a veces que nos cuesta trabajo. ¿Qué quiere decir honrar a mi papá? ¿Quiere decir que le voy a poner un monumento? ¿Quiere decir que me voy a llegar arrastrando de rodillas? ¿Que le voy a cantar todos los días una canción? Pablo coloca esta frase justo después de la obediencia. O sea, nos dice, obedezcan, y después dice, honra a tu padre y a tu madre. Y creo que la conexión es que la obediencia debe ir acompañada con una buena disposición, con este sometimiento mutuo. ¿Sí? Es decir, que no se trata de obedecer simplemente pues porque me dijeron que lo obedezca, que tengo que hacer. Y hay cosas nuevamente que no nos van a gustar. A mí mi papá me levantaba temprano, cuando yo iba en la prepa y me tocó ir en la tarde. Y no sé por qué mi papá era como, te levantas a las 7 y lavas el coche antes de que yo me vaya. Papá, está haciendo frío, no quiero hacerlo. Me parecía algo que no... Y a veces me levantaba, a veces me había desvelado. Y estaba hablando y le echaba tantita agua y que se vaya, ni se va a fijar del lado de mi mamá. Siempre pensaba ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa no es una actitud que honra al padre y a la madre. La actitud que honra al padre y a la madre es obedecerlos sabiendo que lo que hago les agrada y que es bueno para mi papá, para mi mamá y para mí también. Es probable que no me guste, es probable que no me gustaba comer los chícharos, como les dije, ni las espinacas, ni muchas otras verduras. Yo prefería otros alimentos más nutritivos como los dulces, pero mi papá nunca lo entendió. Entonces, hay cosas que no nos van a ser agradables, pero es parte de nuestra formación, es parte de lo que Dios quiere que vayamos aprendiendo. Y Jesús fue el ejemplo perfecto en este sentido. Jesús encontró algo en su vida que no quería hacer, que hubiera preferido no hacer, y era pasar por la cruz. Dice la Biblia que cuando está en el jardín, está orando profundamente, le dice, Padre, si es posible que no pase esto. Pero bueno, Señor, y dice, bueno, pero Padre, que se haga tu voluntad. Y cuando llegan los soldados, vemos un Jesús que reprende a Pedro cuando le corta la oreja a uno de los soldados. Pedro nada más, impulsivo, pescador, yo me imagino fuerte, pues levantando redes, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y Jesús no, tranquilo. Y no vemos a Jesús que vaya con los soldados pensando, ay, si voy aquí, ya saben cómo es mi papá, no entiende razones. Ay, por más que le dije que no quería hacer esto, mira, me manda a hacer, y va a ser bien doloroso, y me van a pegar. Y es muy injusto además. Jesús honra a su padre y a su madre. Jesús honra a su padre yendo en obediencia sumisa. Y ninguno de nuestros papás nos va a pedir que hagamos eso. Si alguno de sus papás le pide, por favor, háblenle a algún médico o psiquiatra que tenga con quien tenga confianza, pero ningún papá nos va a pedir que muramos por otras personas. Pero el ejemplo de Jesús es excelente. No se va quejando, no es como nosotros. No es como yo a las 7 de la mañana. Ay, está refría el agua, padre. ¿Por qué se le ocurre? No le voy a lavar las llantas. Es más, le voy a bajar las llantas para que gaste más gasolina. No, nunca lo hice, pero lo pensaba, ¿no? No le pueden decir, pero... Y las personas de hoy y los niños de hoy son rebeldes. Todos los niños, todos los papás, todos los jóvenes somos rebeldes. Y cada generación escuchamos, ay, está peor, nunca decir, ¿no? Decía una canción, póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo, dele marcha atrás, señora, ¿no? Y simplemente para acordarnos de que cuando fuimos jóvenes o niños hicimos cosas semejantes, ¿no? Que brincábamos en la cama y que ahorita todos los días, Ana, no brinques en la cama. ¿Sí? No raye las paredes, mi Toby. Bueno, también rayamos paredes. Entonces, la juventud siempre tiene esta parte de rebeldía. Algunos más, algunos menos, ¿no? Solamente nos hace falta ir a los centros comerciales y vamos a ver el grado de rebeldía. Me esperas aquí. Ay, papá, yo no voy a ir allí. Mejor cómprame un juguete, mejor cómprame. Y vemos que los niños manipulan a los papás ahora. Entonces, la obediencia no está o no debe ser motivada en el caso de los cristianos por temor a mi papá o por perder privilegios que... por desobedecer a mi papá. Nuevamente no debemos perdón, me perdí. Es el primer mandamiento con promesa. Y entonces sabemos como hijos que no nada más agrada a Dios, no nada más agrada a nuestros padres, sino también de alguna forma es bueno para nosotros mismos, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Y esa es una frase extraña, que tengas larga vida sobre la tierra, porque a veces mueren bebés, niños, y he escuchado a algunas personas insensibles, es que de seguro era un pecador o iba a ser un pecador. Y luego tenemos a personas como Fidel Velázquez, que vivió 100 años y que estoy seguro que no fue una de las personas más obedientes que pudiéramos haber conocido. Y no podemos asumir, es porque agrada a Dios. Dios tiene el tiempo para cada una de las personas. Esta frase es una frase que se utilizaba para decir, el tiempo que vivas va a ser un tiempo pleno. Si Dios te da 2 años, van a ser 2 años de plenitud. Si Dios te da 100 años, van a ser 100 años que vas a disfrutar plenamente como ser humano. Entonces, no hagamos estas reducciones, esto lo hago al paréntesis, de que se murió joven porque era desobediente. No, por favor, no seamos insensibles. Bien. Pero es una buena razón para ser obediente a tus hijos. Te va a ir y vas a disfrutar. Y probablemente no lo entendamos ahora, pero cuando seamos más grandes vamos a saber por qué pasaron algunas cosas. Y bueno, Pablo, en el último versículo, ya avanzamos 3 versículos, nos queda el último versículo, que va para los padres y que también tiene 2 instrucciones. Y la primera, también, fuerte. Papás, no hagan enojar a los hijos. Parece que es como lo primero que se le ocurre a Pablo que pueden hacer los papás, hacer enojar a los hijos. Y es muy cierto. Ayer estábamos con unos amigos comiendo en un tipo día de campo. Todos ya nos íbamos a ir, pero nosotros fuimos los que más rápido nos empacamos y nos íbamos a subir al coche. Y Anita era un mar de lágrimas, porque no quería irse, separarse de sus amigas, una que acaba de conocer y otra que ya conocía. Y estaba enojada, no quería hablar. Y es fácil que los papás hagamos enojar a los hijos. Y tenemos que ser cuidadosos porque también vivimos en una época en la que los hijos se enojan por cualquier cosa. Vamos al centro comercial. Papá, papá, ¿me compras un chicle? ¿O me compras un dulce? No, porque va a ser la hora de la comida. ¡Ay, papá! Y es todo el drama. Y lo hemos visto, lo hemos vivido. O el cochecito, o la muñequita, o el perro, o los zapatos, o cualquier cosa, y los niños se vuelven dictadores en nuestras casas. Entonces, para no molestar a nuestros hijos, Pablo quiere decir, uno, que como papá estoy obligado a consentir y darles a mis hijos todo lo que ellos quieran. No. ¿Quiere decir que siempre les voy a dar permiso de hacer todo lo que quieran para que no se molesten conmigo? No. Entonces, hijos, no tengan expectativas muy altas. La respuesta es obvia. Si vemos el resto del versículo, que es el último, Pablo le dice, no les dice, papá, no hagan enojar a sus hijos y denles permisos de todo y cómprenle todo lo que, no sé, en aquella época que podían haber comprado los papás en la época de Pablo, ¿no? Cómprenle, denle 10 dracmas, ¿no? O no sé, pezuñas de camello, no sé qué podían querer un niño de aquella época, pero bueno. No dice eso Pablo. Todo lo que les dice es, sino, utiliza la palabra sino. Y lo que vemos, las que nuestros mamás o nuestros papás nos mandaban a comprar la verdura, decían, no compres de las manzanas más verdes, sino de las que están más rojitas. No compres de esta marca, sino aquella otra. Entonces Pablo está diciendo, como alternativa para no hacer enojar a nuestros hijos, la opción es enseñarles los caminos de Dios. Dice literalmente, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es la alternativa, la forma para que no se enojen nuestros hijos es que logren entender que, no es que logren entender, sino que logremos comunicarles que lo que estamos haciendo lo hacemos porque estamos obedeciendo a Dios. Bien, perdón. Entonces las instrucciones que da a los papás tampoco son fáciles. Les dice que para que esto suceda, los papás debemos ser congruentes. Es decir, que no estemos cambiándole las reglas a cada momento a los niños, según sea nuestra conveniencia. Si les prometí un premio o un castigo a mis hijos por alguna acción, tengo que cumplir el castigo o el premio. Pero si yo les digo a mis hijos, no usen la computadora o los celulares mientras estamos comiendo, yo también debo hacer lo mismo. Yo tengo que dejar el celular y la computadora o la televisión, lo que le diga al niño. Y tenemos que hacerlo con sabiduría, siguiendo principios, porque hay cosas que los papás sí tenemos que hacer o podemos hacer que los hijos no pueden hacer. Por ejemplo, tenemos que cortar las ramas del árbol y tengo que subir una escalera. Yo no dejo que mis hijos de 2 y 4 años se suban a una escalera de 2 metros para cortar unas ramas. No tienen la coordinación, no miden el peligro. Entonces, hay cosas que sí puedo hacer. Yo no los dejo trabajar con cuchillos, pero yo cuando hago algunas cosas en la casa y necesito una navaja, un cuchillo, agarro un cuchillo con toda confianza. Entonces debo decir, no agarres el cuchillo, pero fíjate que yo lo estoy haciendo por estas cosas. Entonces, no es tampoco el que todo lo que yo les diga que no hagan, voy a dejar de hacerlo. Hay que ser sabios, hay que saber distinguir entre qué sí y qué no. Y como decía hace rato, están en la etapa del por qué algunos de los hijos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? ¿Por qué dices que no veo la tele cuando estoy comiendo y tú sí la ves? Papá, ¿por qué me dices que no le grite a mi hermanito y tú sí le gritas a mi mamá? Papá, ¿por qué me dices que lea la Biblia y tú nunca la lees? Papá, ¿por qué me dices que llegue a tiempo y tú nunca eres puntual? Ni siquiera vas a la iglesia. Papá, ¿por qué me dices que coma verduras y tú nunca te las comes? Y los que somos papás sabemos que las preguntas van por ahí, no son preguntas fáciles, ¿no? No sé cómo reaccionan ustedes, pero para mí son de las preguntas que más me afectan, las que cuestionan mi comportamiento. Y las respuestas son sabias en nuestra cultura. Porque soy tu papá, pues porque yo te digo, porque yo te doy los domingos, porque quiero, etcétera, etcétera. Y todas las hemos escuchado o todas en algún momento de desesperación las hemos dicho, ¿no? Y estas tipos de respuestas desagradan a nuestros hijos. Si ustedes preguntaran y les dieran esa respuesta, ¿les agradaría? Que fueran a su trabajo y le dijeran, ¿sabe qué? Te vamos a quitar las prestaciones y te vamos a reducir el sueldo a la mitad. ¿Por qué? Porque soy tu jefe y te callas. Está bien. Sí, ¿por qué? Pues si no nos corre. ¿Pero nos agrada esa respuesta? No nos agrada. ¿Por qué esperamos que les agrade a nuestros hijos? Pues porque no tienen herramientas para respondernos. Pero no les agrada, eso los exaspera, debemos ser congruentes. La segunda cosa que dice Pablo es que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Y esta palabra, criarlos, también se puede entender como nutrirlos, acompañarlos, enseñarlos a crecer, ayudarlos a crecer a los hijos. Uno de los errores más frecuentes para los papás, porque somos papás, es pensar que educar es mandarlo a la escuela al niño o a la niña. Y pues ya aprendió a leer, ya sabe sumar, ya sabe las tablas, y ya está educado. Pero no, dice, en la disciplina y en la amonestación del Señor. En principios que hagan que su vida tenga un valor delante de las personas y delante de Dios. Que sepan tomar decisiones éticas y morales. Y no es fácil. Porque el niño va a estar haciendo siempre estas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y si nosotros no les damos la respuesta, van a preguntarles a sus amiguitos. Las estadísticas dicen que los niños de ahora ya no le preguntan a sus papás como primera opción. Ya no le preguntan a sus maestros. Ni siquiera a sus cuates. Lo primero que hace un niño de esta época es googlear. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque no, han perdido la confianza con los adultos, con sus papás. Y los papás somos los culpables, no es como que hay estos niños rebeldes que las computan. Si Ana viene y me pregunta algo y le digo, espérame, te digo al ratito porque estoy viendo el fútbol, ella no puede esperar, o sea, no sabe mucho de paciencia todavía. Entonces va a irse a buscar, le va a decir a su mamá y a Janel le va a decir, no, espera que estoy haciendo la comida. Entonces voy con Memito y pues Memito no tiene la menor idea de lo que le pregunta a su hermana. Entonces va a empezar a buscar por respuestas. Cuando los hijos son regalo de Dios, los hijos, Dios nos da una bendición. Si no, pregúntele a Jenny y a Jared, ¿cómo se sienten estos primeros días del bebé? Y los que seguimos teniendo hijos, sabemos esta experiencia. No siempre es fácil, es difícil, pero son un regalo de Dios. Tuvimos una reunión a principio de año escolar, no sabíamos que el kinder donde entraba Ana era de tiempo completo, y muchos papás nos sorprendió que tenían que salir hasta las 4 de la tarde. Y dijimos, no es posible, son niñitos, están... Entonces, bueno, fuimos, hubo una junta, se abrió un debate, y una de las señoras dijo estas palabras tal cual. ¿Yo para qué quiero a mi hijo en la tarde en la casa? Janel y yo volteamos a vernos así sin decir nada, y los dos como nos leímos la mente, pues, ¿para qué tuviste a un hijo? Si no quieres tener un hijo en tu casa, ¿para qué? Es como tener un perrito, lo compro, pero pues lo echo ahí afuerita para que no me esté molestando. Y cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo, papás. Había un programa de televisión, esto para ilustrar la idea de que debemos acompañarlos y enseñarles. Esto va más o menos a decir la edad que tengo, pero había en los 80s un programa de televisión que se llamaba Magnum. Ya, son de mi edad. Magnum era un detective que tenía un Ferrari, que vivía en una casa de un escritor famoso, no sé qué favor le había hecho, pero simplemente le dejaba una mansión y un Ferrari para manejar. No le pedía cuentas de nada. Solamente había un mayordomo que se llamaba Higgins. Y Higgins era así un tipo más o menos, yo me lo imaginaba siempre como que era inglés, no sé por qué. Siempre bien vestido, bien portado, muy flemático y muy culto el señor. En realidad siempre sabía, de todo lo que hablaban, siempre sabía la parte técnica, la historia, el arte. Y me acuerdo que en un capítulo en especial, llegan, siendo detective, llegan unos villanos, o menos los malos, no sé si serán villanos, y lo único que tiene es una espada que tiene el escritor rico en la pared, con una espada de colección. Y Magnum estaba amarrado a las manos, no puede hacer nada, y dice, defiéndenos. ¿Cómo? Pues, ¿has leído de las espadas? Sí. Pues agarra la espada. Y entonces saca la espada y empieza en la mente, derecha, izquierda, florina, no sé los movimientos, pero más o menos así, vence a los malos, ¿no? Pero la vida real no es así. Los papás debemos nutrir y acompañar y enseñar a nuestros hijos. No es que les demos un libro, no es que le digas, ¿sabes qué? Esta es la Biblia, léela en un año si puedes, va a ser mejor porque aparte pasas a la honrosa estadística de leerla en un año. No, y vas a ser bueno. No, tienen que vernos actuar. Mi papá me enseñó a andar en bicicleta y no teníamos mucho dinero, entonces una tía me regaló una bici que era más grande de lo que cualquier niño de mi edad podía andar. Me quedaban largos los pedales y ahí tienen a mi papá corriendo junto a mí, ¿no? Y me caí muchas veces, pero las instrucciones de mi papá era, me acompañaba y me decía, fíjate para dónde vas, ve si hay piedras, ve si vienen personas, voltea a las esquinas a ver si vienen coches. Y ahí viene, pues yo creo que mi papá, no, nunca fue un gran deportista, pero yo creo que fue la época que más corrió. Fíjate, corrió. Y así es el trabajo de nuestros papás, de nosotros como hijos, de nosotros como padres. Acompañar a nuestros hijos. Si queremos tener hijos que sigan a Jesús, si queremos tener hijos que entiendan el amor de Dios, debemos reflejar este amor. Pregunta, ¿cuántas veces nuestros hijos nos ven leer la Biblia? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven orar aparte de la hora de la comida? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven usar compasión? ¿Cuántas veces nuestros hijos nos ven practicando cualquier cosa que la Biblia dice que hagamos en nuestra vida diaria fuera de la iglesia? Cantando himnos, leyendo la Biblia, meditando. La verdad es que es difícil. Y le vamos a echar la culpa a nuestro acelerado ritmo de vida. Pero es una responsabilidad nutrirlos en esos aspectos. Entonces, para resumir, a los hijos Dios les dice dos cosas en los labios de Pablo, en la carta de Pablo: obedezcan y honren. Y los hijos tienen la obligación de someterse a sus papás en ese sentido, siempre y cuando no vayan contra la voluntad de Dios. Y a los papás nos dice: no los hagas enojar y nútrelo, con todo lo que esto implica. La Biblia nos enseña que para Dios es la familia es importante. No debemos descuidarla. No debemos pensar que nada más es con que estén bien comidos, con que tengan la ropa, con que tengan los medios económicos suficientes. Es necesario pasar tiempo con ellos. Es necesario hablar con ellos, jugar con ellos. Darles el espacio y la confianza para que cuando tengan una duda puedan preguntarlo a nosotros y no vayan a Google, no vayan con sus amigos y no vayan con sus maestros como primera opción. Que sepan que papá y mamá estamos allí para ellos. También nosotros, de alguna forma, poner nuestra vida a los pies de nuestros hijos. Decía un maestro que queríamos mucho, Yonel y yo, en el seminario, se llamaba el Dr. Wolke, que decía que la justicia es ponerse en desventaja para que la otra persona sea beneficiada. Y eso es mucho de lo que está hablando este texto. Ponte en desventaja, ponte a la orden de la persona, de tu hijo, de tu hija, si eres papá, de tu papá o de tu mamá, si eres hijo, para que salgas beneficiado. Y lo bueno de esto es que los dos salimos beneficiados, porque es una promesa de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios. Señor, es tan rica tu palabra. Es tan emocionante ser papá y tan emocionante ser hijo. Y también es bien muy difícil ser cualquiera de las dos. Señor, tú nos has pedido que nos sometamos mutuamente y muchas veces hemos querido que nada más sea que la otra persona se someta a mí. Señor, ayuda a que cada miembro de esta iglesia podamos generar espacios saludables en nuestras familias. Ayúdanos a tener la paciencia y el amor para dar el beneficio de la duda, para dar tiempo, Señor, para dar atención. Ayúdanos como padres a ser congruentes a tu palabra y que nuestras acciones respalden las palabras que les damos a nuestros hijos. Y como hijos, ayúdanos a ver en nuestros padres la sabiduría, la autoridad que tú les has dado. Y Señor, permítenos que en conjunto, en familia, podamos honrar tu nombre. Gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros, porque nos has hecho tus hijos. Te pedimos que también a ti podamos obedecerte y honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y voy a decir algo que Yanel me comentó antes de entrar y que se me olvidó, dije, sí, apúntame en la esquinita y no lo leí, y es que si bien como adultos, cuando vamos creciendo como hijos, cada vez es menor nuestra responsabilidad de obedecer a nuestros padres, nuestra responsabilidad de honrar a nuestros padres nunca termina. No importa qué edad tengas, siempre honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo y es algo que da honor a Dios. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén.